Al noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung dirigieron cestos de flores la Organización Juvenil del Partido de Chinos de Malasia, la Unión de la Juventud Revolucionaria de Siria, el Comité Central de la Unión de la Juventud de toda India, el de la Unión de la Juventud Comunista Ho Chi Minh de Vietnam y el de la Unión de la Juventud Comunista Lenin de la Federación Rusa, el de la Unión de la Juventud del Partido Comunista de Rusia, la Federación de Jóvenes de Addis Abeba de Etiopía, la Compañía Limitada de Empleo Changping de Liaoning y el director general de la Compañía Limitada Longjili Fuzhuang de Dandong de China, así como personalidades de los círculos político, social y económico de los países como Malasia, Mongolia, China, Indonesia, Japón, Rusia, Inglaterra, España, Tanzania, Estados Unidos, Perú y otros.